Buen día, doctora, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Pero, ¿cómo anda? Muy bien, tanto tiempo. ¿Cómo está la capital? A todo con el que hablo de la capital, digo, ¿cómo está la capital? Capaz que cambió, pasó algo, qué sé yo. Gris como siempre. Capaz que llueve plata, dólares, yo qué sé. Bueno. Algún brasilero trasnochado, yo qué sé, no sé. Bueno, ya puede que eso algo, puede ser también. Algún gallego con championes, como decíamos antes. Siempre es bueno preguntar, después de la niebla, ¿no? ¿Qué niebla que tuvieron? No, fue muy feo y muy fría. Y ahora está gris, realmente, está gris, sí. Feo, decir así como la típica Montevideo, ¿no? Vaya preguntando el paraguas, doctora, porque va a llover. Llueve. Va a llover. Sí, por lo menos está pronosticada la lluvia para el día de hoy, así que hay que salir de paraguas hoy, ¿eh? Bueno, muy bien. ¿Cómo va la educación? ¿Cómo venimos? ¿Cómo? ¿Usted me pregunta a mí? Sí, sí, yo le pregunto a usted, así, digo, así, sin, ¿no? La pregunta es la siguiente, digo, ¿no? Se llevó a cabo un consejo de ministros y el presidente dijo cosas que realmente a veces a uno le preocupan, ¿no? Sí. En el último consejo de ministros abierto en Fray Bentos, el mandatario tiró la frase de esas llamativas y dijo que si alguien quiere atacar al gobierno, o sea, al presidente, que lo haga, pero que no se escude atacando a los niños y a los jóvenes para atacar al gobierno. A veces la educación pública sufre un ataque que no se condice con la realidad de lo que es. Y dijo, ustedes han visto la participación de niñas, niños, de jóvenes que están realmente mostrando que la educación pública es muy importante. Entonces yo no entiendo bien los ataques que se le hace a la educación pública. Y a uno le llama la atención esas frases que a veces puede tener un presidente. Por eso le pregunto, ¿cómo está la educación? Cuando uno habla de la educación, el presidente dice que atacamos la educación. Ahora, fue un gobierno que se propuso, ¿verdad? Desde el comienzo, su primer gobierno, Tabaré Vázquez, cuando hablaba de que se iban a mover las raíces, ¿verdad? Después vino otro gobierno más. Y dijeron educación, educación y educación. Y ahora después se salió a campaña y se dijo que cambiamos el ADN, ¿verdad? El ADN de las raíces. Sí, y entonces después resultó ser que uno de los que quería cambiar el ADN era un pobre maestro de sexto. Y el otro lo había elegido el hijo de la ministra de Educación. La verdad que uno no sale del asombro con todas estas cosas, ¿no? Digo, bueno, a ver, vamos a no la quiero meter en un tema político ni opinar, sino es hacer algún conjunto de observaciones, ¿no? Claro. De algún modo siempre hay una mirada política, en la medida en que si nosotros incluso si nosotros emitimos cualquier juicio sobre lo que tenga que ver con el desempeño educativo, con la cuestión educativa en sí, siempre hay un horizonte en relación con el cual nosotros estamos valorando el estado actual. Uh-huh. Entonces ese horizonte es político siempre, ¿verdad? Es decir, claro. Es un horizonte estratégico de hacia dónde nos gustaría ir. Claro. Entonces, digamos, desde ese punto de vista, lo político siempre está presente en los análisis, ¿no? Claro. Porque si nosotros no estuviéramos interesados en que la sociedad uruguaya fuera una sociedad educada, uh-huh. Si no estuviéramos interesados en que fuera una sociedad tan educada como tan ilustrada como valiente, como decía Artigas, sí, bueno, sí. De pronto no estaríamos hablando de esto, ¿verdad? Claro. Entonces eso es político, no es político partidario, no es político, no. De bajo vuelo. Sí, disculpe que la corte, sí. le voy a hacer el comentario que hacíamos antes de recibirla a usted, uh-huh. Que muy temprano yo todos los jueves tengo búsqueda, ¿verdad? Sí. Y aparece un artículo que a mí verdaderamente me preocupa. Yo no la vi todavía. Bueno, en el caso de el intendente Cerro Largo, ¿verdad? Que dice que a los líderes blancos, la calle Pou y Larrañaga, le falta fútbol, carnaval y medio tanque, digo, ¿no? O sea, eso es una cosa, una cosa que a uno le preocupa, porque uno dice, bueno, esto puede que no esté, ¿qué alternativa tengo? Ahora, fíjese dónde andan las alternativas, ¿no? De la forma que pensamos, y acá nos sentamos a hablar de educación y de elevarnos, ¿no? Y cuando tenemos un político que lo único que hace es pensar en votos, porque esto es lo que está haciendo, es pensar en votos. Y esta es la oposición. ¿Cómo tuvo el que más? Y esta es la oposición que se sienta a darle... ¿Cómo, perdón? Que dijo fútbol, medio tanque y qué más. Dijo era? Fútbol, carnaval y medio carnaval, tanque, carnaval, claro. Carnaval. Que es lo que él hace en la intendencia ya de Cerro Largo. Le da populacho, ¿verdad? Claro, sí. ¿Verdad? Y bueno, claro, sí. Entonces, digamos, viendo un poco esa mirada de largo plazo, hay algunas cosas en las que el presidente... las cosas que dijo allí, ¿verdad? Algunas son adecuadas, otras no tienen mucho que ver con nada, con una mirada atenta, con lo que uno puede saber a partir de una mirada atenta de la realidad. Uh-huh. Vamos a apartar el tema de atacar al gobierno a través de la educación. Claro. La educación efectivamente levanta siempre grandes expectativas, ¿no? Y sobre uh-huh. todo cualquier promesa de reforma educacional siempre levanta expectativas. Las levantó cuando, en el periodo previo a la segunda reelección de Sanguinetti, sí. Germán Rama aparecía en la televisión explicando con mucha lucidez y con mucha claridad cuál era la situación de la educación en aquel momento, ¿no? Uh-huh. Y cuando aparece una vez y otra vez, como usted lo relataba muy bien, las expectativas de educación, educación, educación y después el ADN, bueno, por supuesto que las expectativas aumentan. Entonces, cuando se habla de la educación o se critica a la educación, verdaderamente lo que se está haciendo es atacando no a la educación misma, sino a la falta de resultados o de planes visibles, porque no es que no los haya, algunos hay, pero no hay una visibilidad de reformas que a la gente le satisfagan sus expectativas, ¿no? Claro. Entonces aparece la crítica al estado actual de la educación, que no es la crítica a la educación, es al estado actual de la educación. Claro. Y como ocupó un lugar tan central en el discurso presidencial, claro, esa crítica al estado actual de la educación se transforma algo así como en un ataque al talón de Aquiles del gobierno. Es decir, es una parte de Aquiles, pero es una parte vital. Claro. Es una parte vital porque el gobierno lo ha definido como un aspecto vital de la gestión para estos 5 años. Entonces, claro, aparece sí un desencuentro entre las expectativas uh-huh. altas y la realidad. Ahora bien, ¿cómo es la realidad? La realidad, allí hay algunas cosas para decir, ¿no? Uh-huh. En primer lugar, quiero subrayar que tiene razón el presidente cuando dice que no es verdad que estemos peor que hace 30 años. No es verdad. Uh-huh. La educación uruguaya, desde que de alguna manera se pueden seguir las estadísticas, que es desde los años 60, mediados de los 60, con el censo del año 63, y a partir de allí empieza, porque hay que recordar que desde 1908 nosotros no habíamos tenido censos. De 1908 a 1963. Uh-huh. Y cuando en 1963 hay un nuevo censo y además, aparece toda una tecnología muy adecuada para analizar bases de datos, la computación, etcétera, entonces empiezan a ver los resultados educativos y se empieza, los uruguayos nos empezamos a dar cuenta que la situación de la educación no era tan buena como nosotros creíamos. Uh-huh. Y a partir de allí, desde el 63, por lo menos, o sea que es, fíjese, es una época que muchos de la gente que está en la educación, de los viejos profesores en la educación, añora. Uh-huh. Del 63 para acá, los sí. indicadores educativos han mejorado sistemáticamente. Uh-huh. Es decir, ha mejorado la cobertura, ha disminuido la repetición, se ha incrementado el promedio de años de educación que tiene la población uruguaya promedio, se ha abatido el analfabetismo, se ha abatido, es decir, todos los indicadores han mejorado. Y eso es, en términos absolutos, todos los indicadores han mejorado. ¿Qué es lo que no ha ocurrido? Lo que no ha ocurrido es que Uruguay, que en aquel momento, en el 63, sí, estaba en una situación de privilegio en América Latina, uh-huh, e incluso todavía en relación con Europa, que estaba recuperándose de la guerra, pensemos, sí, que no hacía ni 20 años que había terminado la Segunda Guerra Mundial, uh-huh, hoy mismo se encuentra rezagado en relación con el resto. Es decir, la educación uruguaya no ha avanzado, pero ha avanzado a un ritmo menor de lo que han hecho los demás países. Entonces, las dos cosas... A ver, disculpe, hoy ando medio lento. Voy de nuevo con eso que acaba de decir. ¿Uruguay cómo es? Uruguay ha avanzado, ha avanzado sistemáticamente e ininterrumpidamente en, uh-huh, lo que tiene que ver con sus indicadores, sí, de cobertura, de analfabetismo, okay, de promedio de años de la población, sí, etcétera. Uh-huh. Es decir, a ver, nosotros en el año 63 estábamos lejísimos de alcanzar la cobertura universal en primaria. Uh-huh. La cobertura universal en primaria solo se alcanza, es decir, 100% de los niños en primaria, solo se alcanza en el año 1985. Uh-huh. Entonces, Uruguay ha mejorado sistemáticamente, sí, pero lo ha hecho a un ritmo menor que el resto de los países, okay, con los cuales nos comparamos. Claro. Es decir, nosotros hemos ido caminando y algunos países que empezaron de más atrás corrieron y nos pasaron. Sí, y algunos hasta en Ferrari andan ya. ¿Cómo? Algunos hasta en Ferrari andan, ya ni corriendo, andan andan volando. Andan volando. Entonces, esa es la cuestión. La cuestión, insisto, porque son esas cosas que ha habido como una especie de debate, ¿no? Alguna gente diciendo Uruguay está mucho peor que hace 30 años y el presidente y la ministra diciendo no es verdad que Uruguay esté peor que hace 30 años. Claro. Es decir, vamos a decirlo de una vez. Está bueno. No estamos peor, pero estamos muy atrás de muchos. Pero estamos atrás de muchos. Claro. Entonces, ahí está... Que eso, a su vez, nos permite mañana estar a nivel competitivo, por así decirlo, ¿no? Claro, a nivel competitivo y todo depende de qué modelo de país se quiera. Desde mi punto de vista... Ah. Exacto, porque desde mi punto de vista... Falta definir un gran ADN de dónde va primero el país para después ver a dónde va la educación, ¿no? Con todo respeto, yo dejaría el ADN para los laboratorios de biología... Bueno, si pero no digo, importa. ¿No? A ver, esto como, si yo me subo un taxi, ¿verdad? Cierro la puerta y no le hablo al tachero, seguramente el tachero se va a quedar parado ahí y no se va a mover. Porque el que le tiene que decir a dónde va, soy yo. Sí. Hasta que yo no le diga tururú y tururú, sí, él no se mueve. Sí. Soy yo el que tengo que decir a dónde voy. Sí. Y es un poco eso, me parece que a esta altura... A ver, yo ayer, disculpe que me vaya por la tangente. Yo ayer miraba algunos programas internacionales a la noche. Entonces miraba el caso Argentina, ¿verdad? Entonces ayer hablaba gente de la oposición, del gobierno de Macri, no kirchneristas, ¿verdad? Pero entonces hablaban, bueno, la Argentina acá, la Argentina allá, la Argentina al otro lado. Ahora, yo creo que ellos como país tienen más sabido, por así decirlo, qué quieren del país de ellos. O sea, tienen bien definido, tienen tal cosa para esto, tal cosa para aquello. Hasta tienen en el turismo, esto va para la costa, esto va para el invierno, Bariloche, esto es para acá, esto para allá, tenemos minería, tenemos esto. O sea, tienen bien definido, entonces tienen otro tema. Pero me parece que Uruguay, a esta altura, ha quedado en el medio que no sabemos ni para dónde vamos. Bueno, pero yo creo que es más básico. A ver, con todo respeto, sí, yo no tengo muy claro que como país Argentina tenga tan bien definido cada uno de esos aspectos, pero sí sé algo en lo cual estamos totalmente de acuerdo. Sí. Argentina y Brasil, sí, y otros países son países que quieren ir a más. Sí. Esto es algo que puede parecer tonto, pero no lo es. Claro. Quiere ir a más significa Argentina quiere para sí grandes logros. Sí. Está convencido de que tienen absolutamente de todo, cosa que es verdad. Ajá. Que son un país magnífico, cosa que es verdad, y ajá, que ellos se merecen prácticamente que todo lo del mundo. Claro. Entonces, eso que parece mentira, que a veces nosotros menospreciamos o a veces entendemos como una actitud frente al mundo como de centro del universo. Sí, soberbia, algo, ¿no? ¿Cómo? Soberbia. Soberbio, sí, soberbia. Pero es algo muy positivo. Claro. Porque eso es algo que los uruguayos no tenemos. Ya no. Nosotros no estamos convencidos de que podemos ser lo más en algo. Uh-huh. Si nosotros vemos cuáles son los discursos, siempre estamos con el, bueno, somos un país pequeño. El Tita y el Tito, como le llamo yo. ¿Cómo? El Tita y el Tito, somos Tita y Tito, claro. O sea, todo es chiquitito. Claro. Una casita, paisito, un autito, ¿no? Claro, o sea, siempre ahí, nosotros estamos ahí. Claro, claro. ¿Verdad? Entonces, eso es un problema muy serio. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos, con el tipo de población que tenemos, uh-huh, y además, con un país enorme como tenemos, vamos a decirlo de una vez, porque Uruguay es pequeño solamente porque estamos en medio de Brasil y Argentina. Claro. Si estuviéramos en Europa, seríamos, claro, uno de los países. Sí. No seríamos ni Holanda, sí, ni. Sí, como cuando íbamos a la escuela siempre nos enseñaban, ¿no? El famoso Benelux. Que, ¿no? Bueno, o sea, cuando nos ponían adentro del territorio uruguayo todos los mapas de todos, claro, los países que eran. Y bueno, no sé cuántos países entraban allí, ¿verdad? Sí, es verdad. Y mucho más ahora con el. Claro. Entonces. La cuestión es esa, que nosotros podríamos como país estar apuntando, por ejemplo, a una sociedad del conocimiento. Claro. Una sociedad del conocimiento que supone una fuerte inversión, por supuesto, en educación, una fuerte inversión en universidades, en centros de investigación, pero que es una apuesta fantástica para un país que, como sabemos, no cuenta con recursos naturales. O no cuenta con esos recursos naturales, ¿verdad? Claro. De decir, bueno, eso, no tenemos, ya sabemos que no tenemos petróleo, sí, hay alguna, sí, gente que dice que mejor, sí, pero no tenemos. Entonces, tampoco tenemos, vamos a decirlo con claridad, una industria del turismo que nos vaya a sacar de pobres. Claro. Porque, claro, tenemos agua fría, sí, vamos a hacer, ¿no? Sí, tenemos, sí, un verano corto. Estamos de acuerdo, sí. Claro. Y a veces entonces, hasta lejos, se pasa la temporada y parecía invierno. Sí, pero entonces, por favor. De entonces, 30 días la gente va 2 días a la playa porque el tiempo no acompaña. Claro, pero ni tampoco le hemos dado la estructura, que es, ahí ya es entrar en otro camino, ¿verdad? Sí, porque hablamos pero, de punta. Claro, pero la estructura también tiene tiene un trecho corto, ¿no? Porque finalmente, ¿qué estructura le vamos a dar a un turismo de un país que estamos definiendo como natural? Excepto que hagamos un turismo para gente que le guste bañarse en aguas gélidas o, sí, que le guste los vientos puntaesteños de agosto, es difícil. Claro. Entonces, volvamos al tema, sí, de la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento supone hacer producir lo que el uruguayo sin duda tiene, que es cerebro. No necesita grandes inversiones, necesita importantes inversiones, sí, en ciencia. Muy importantes en investigación, uh-huh, pero veamos, Uruguay produce software, sí, y exporta software, uh-huh, ese es el mejor ejemplo. ¿Qué, claro, es software? Software es cerebro, sí, humano en acción, y el producto de esa actividad de programación es lo que se exporta. Yo creo que este es el mejor ejemplo de lo que puede hacer por nosotros la sociedad del conocimiento. Es decir, generar un tipo de bien de la nada, uh-huh, más bien de la nada no, de unas condiciones que le permitan a la gente pensar, uh-huh, y producir el producto de ese pensamiento, que ni siquiera tiene una forma física, fíjese usted. Sí. No estamos hablando de exportar objetos, estamos hablando de exportar algo que no existe físicamente, pero que tiene un valor económico brutal. Claro. En el mercado actual, mundial, sí, sí, y global. Entonces no es que, ay, nosotros, ¿cómo nos vamos a insertar en este mundo si lo que producimos depende de qué cosa se produzca? Si nosotros nos orientamos a ese tipo de producción, Uruguay puede ser un país, bueno, fantástico, ¿no? Claro. Es decir, puede ir muy lejos si nosotros nos dedicamos verdaderamente a explotar esa beta. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos una población que no tenemos grandes barreras de ningún tipo, ni culturales, sí, ni físicas, sí, sí, ni climáticas, ni de guerras, ni de cataclismos de ningún tipo. Uh-huh. Podemos, estamos en condiciones de poner a estudiar a mucha gente. Claro. Y darle las condiciones para que estudie y para que produzca, pero como le digo eso, le estoy hablando, por ejemplo, de otras exportaciones no tradicionales, como puede ser, por ejemplo, el diseño. Claro. El diseño, que cada vez se vuelve más importante, porque no, digamos, de lo que se trata no es ya de satisfacer las necesidades materiales más inmediatas, sino de consumir ciertas cosas que tienen que ver con el empaque en el que están, ¿verdad? Uh-huh. Si nosotros vamos al supermercado y hasta nos fijamos que si vamos a comprar, no sé, pastas secas, bueno, qué envase es más atractivo, yo qué sé, hasta las mermeladitas, cómo están preparadas, en qué frasquito están. Uh-huh. Bueno, ese tipo de cosas es diseño, y como diseño es también fruto de la sociedad del conocimiento. Entonces, no, nosotros allí, es decir, si nosotros apostáramos a la sociedad del conocimiento, tendríamos por esos lados, que son justamente las áreas más dinámicas, uh-huh, la producción de software, de diseño, de novedad, de innovación. Bueno, tendríamos verdaderamente el mundo abierto, el mundo a nuestra disposición, porque si tenemos, como tenemos, una conectividad excelente, tenemos una capacidad de comunicación y de contacto a través de internet, etcétera, como la que tenemos, hay que aprovecharlo. Claro. Eso también es una inversión. Sí, y también, sí, es una inversión educativa. Claro. Y sobre todo cuando tenemos a los chiquitos, y eso saludo al presidente Vázquez, conectados desde chiquitos con las ceibalitas. Uh-huh. Como antes no teníamos, sí. Hay que ver lo que son los países donde todavía, si un niño pobre quiere conectarse a internet, tiene que pagar para hacerlo. Claro. Ahora tenemos un problema ahí, que cuando varios, bien, varios. Cuando se planteó el tema de las ceibalitas, se trajeron las ceibalitas, pero sin preparar a quienes tenían que dar el conocimiento de lo que, bueno, eran las ceibalitas. Bueno, pero lo que pasa es que a veces... O sea, a veces ponemos la carreta delante de los bueyes. Bueno, pero es que a veces la carreta va delante de los bueyes, porque si nos ponemos a preparar a los profesores, y para las ceibalitas no se traían nunca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en primer lugar las ceibalitas estaban siendo lanzadas. Sí. Es decir, a ver, yo vi en cable, en directo, el lanzamiento de las ceibalitas, es decir, uh-huh, no las ceibalitas de One Laptop Per Child, sí, que es el programa de Negro Ponte, sí, sí, y al otro día de mañana escuché la noticia de que Uruguay se había puesto en contacto con el MIT y que había entrado en ese programa, uh-huh, que había sido lanzado el día anterior. Sí. Eso es un sentido de la oportunidad que hay que felicitar. Bien. Y un sentido de reacción que hay que felicitar. Vamos a ver si esto hubiera sido puesto en debate. Mm. Estaríamos esperando todavía. Por ese lado le tengo que decir que sí. Que exacto. Entonces, que andaríamos en eso todavía. Obvio. Entonces, a ver, ¿cómo, vamos a ver, cómo usé yo la primera computadora? Yo no sé cómo la usó usted, pero yo la usé del tipo, bueno, viene esto, lo tengo que aprender a usar. Me compro, sí, la computadora, sí, y aprendí a usar la computadora. Va, y con un miedo que ni le cuento. Tenía miedo de apretar los botones. Bueno, yo qué sé. Es decir, no tanto, porque se empezaba con un repertorio de acciones muy limitado. Claro. Y a medida que se iba dominando esas, se iba aumentando a otras. Claro. Había que poner el floppy, para hacer marchar la computadora. Sí. Estamos bueno, estamos de acuerdo. Entonces, hay cosas, hay instrumentos. Es decir, sí, yo no puedo aprender a usar un cuchillo antes de agarrar un cuchillo. ¿no? Uh-huh. En la cocina. Si yo quiero entrar a cocinar, tengo que aprender a usar el cuchillo. ¿Y cómo aprendo a usar el cuchillo? Usando el cuchillo. Sí. Entonces, hay algunas cosas que nosotros tenemos esa... A ver, pero si yo me preparo... Esa idea parsimoniosa, pero de que hay que prepararse para todo, ¿no? Adriana, pero si yo me preparé antes sabiendo para qué puede servir un cuchillo... Y yo nunca tuve un cuchillo en la mano. Está bien, yo voy a aprender, no voy a esperar a saber todo, pero más o menos lo básico. Y a eso es a lo que me refiero yo cuando vino el plan Ceibal. Por un lado, por eso bueno, le digo. Claro, lo básico. Estoy, y creo que faltó lo básico. Bueno, claro, pero a ver. Andaban niños en las esquinas con las ceibalitas metiéndose por cualquier lado, jugando, tiqui-tiqui. Entonces digo. Pero está fantástico. Bueno, no sé, yo qué está sé. Está fantástico. Pero si yo veía a los niños en las plazas, es más, tengo un lindo recuerdo de un viaje, tengo dos hermosos recuerdos. Uno fue yendo, viajando de Salto a Tacuarembó, así en una ruta que era una ruta a través de un desierto verde, y de repente una escuelita rural y todos los niños afuera esperando que empezaran las clases con las ceibalitas. Sentados abajo de los árboles, mirando las ceibalitas de unos, de otros. Me bajé del auto y saqué fotos. Me pareció fantástico. Y seguí de largo. Y la otra fue en la misma plaza de Minas, también viajando, y ver niñas, esas fueron niñas, en la plaza un domingo, con las ceibalitas. Entonces, eso es de lo que se trata la informática. De lo que se trata es de usar el aparato, de usar el recurso, porque el aparato además es solamente un medio, ¿verdad? Claro. El recurso y usarlo para lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y usarlo para jugar, para estudiar, para aprender cosas, para lo que sea, para ver películas. Entonces, esa es la maravilla del recurso. Sí. Es decir, que el recurso esté ahí y el niño... la maestra, el profesor, lo puedan agarrar y puedan decidir qué uso le dan. Dale. Porque es de nuevo esta cosa, ¿no? Tenemos que ser, creo, más irreverentes con estas cosas, es decir, apropiarnos de ellas. Sí, yo lo que entiendo es la parte que usted dice, yo no me voy a negar a la tecnología, y es verdad, usted dice, puedo mirar películas, puedo jugar, puedo esto, pero uno porque tiene ya un nivel en el que sabe para qué, pero el problema es cuando usted le da ese cuchillo sin saber para qué, porque se puede matar el cuchillo. ¿A usted le parece que las ceibalitas maten? No le digo. A ver. Tan peligrosas a lo que, las ceibalitas. Y bueno, pero había niños que andaban por cualquier camino menos por el que se debía. Salió hasta la prensa en aquel momento, niños metidos en internet, en páginas porno. Bueno, o sea, eran los menos, no, podemos decirlo. Perfecto. Discúlpeme, sí. Le voy a hacer una pregunta personal. Sí, ¿usted no. y sus amigos no accedían a material pornográfico antes de que existieran las ceibalitas? La verdad, usted capaz que no me cree, pero si yo le digo que no... Bueno, usted me dice capaz que no dio con la persona indicada, y no porque tenga vergüenza, a ver no, si le queda pero claro. Hay mucha gente, había muchos niños está que bien. Accedían. Perfecto. Accedían porque amigos le prestaban o porque esas cosas. Sí, estamos de acuerdo. A ver, estamos de acuerdo. Lo que siempre existieron. Estamos de acuerdo. Y justamente lo que viene con la tecnología y con todo es la responsabilidad de usar esa tecnología de un modo adecuado, pero tampoco podemos, bueno de esto es que la tecnología viene también con otro tipo de educación, que no solamente tecnológica, que es el saber, para qué se utiliza. A ver, este problema de el para qué y el conocimiento, los usos del conocimiento. Acá viene cuando uno, como comunicador, habla de que yo no, no quiero un gobierno que me diga lo que tengo que hacer, escuchar y ver. No, pero escuche, si yo tengo buena educación, en la medida que yo a la gente le doy educación, la gente se autocensura sola, no precisa que nadie le diga esto lo podés ver, esto no lo podés ver, como la ley de comunicación ahora, en la que pretenden que haya una comisión que le diga lo que usted puede leer, lo que usted puede ver, lo que usted puede hacer. No, claro, está mal. Por eso lo que a eso voy. Me explico sobre la herramienta sin discusión, por lo menos para mi gusto, ¿verdad? Ahora, voy por más. Cuando yo entrego una herramienta con gente que está capacitada, seguramente le va a dar mejor provecho. Claro, pero a ver, de nuevo, ¿no? Usted me dice que puede llegar a ser como el huevo o la gallina, ¿no? Ya a esta altura. O sea, ¿qué ponemos primero? Claro, lo único que hay que tener son criterios éticos, ¿verdad? Porque, claro, a ver, yo le decía, el tema del peligro, podemos decir, de la aplicación tecnológica y científica sin tomar en cuenta las consecuencias, fue puesta de modo dramático sobre la mesa en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Nosotros sí tenemos a Einstein comprometido con un proyecto de bomba de hidrógeno. Y tenemos que mató millones de personas. Sí, sí. Y tenemos, los campos de concentración sometidos a una contabilidad de doble entrada y a un proceso racionalísimo de exterminio sistemático. Bueno. Entonces, la ciencia, la tecnología, la racionalidad son muy efectivos, pero justamente porque son efectivos exigen una reflexión también racional desde el punto de vista ético. Uh-huh. Entonces, de lo que se trata justamente es que los instrumentos, cualquiera sea, así sea la lectura, también la lectura, el aprender a leer, claro, tiene que ver con, simultáneamente, el ejercicio crítico de saber por qué estoy leyendo lo que estoy leyendo, para qué lo estoy leyendo y qué tipo de uso le voy a dar a eso. Claro. Pero fíjese, nosotros no le decimos al niño de 6 años, vamos a prepararte para que aprendas a leer. Y entonces primero hay toda una preparación para cuando le demos ese instrumento maravilloso, que es la lectura, sea capaz de usarlo adecuadamente. No, vamos y le enseñamos a leer, ¿verdad? Uh-huh. Y todo eso va viniendo con el tiempo a medida que se van desarrollando también otras habilidades. Claro. Entonces yo creo que nosotros a veces con la tecnología tenemos que ser menos reverentes. Y nosotros esperamos lo voy a decir de una vez, yo creo que atrás de las quejas, de la falta de preparación y de todo esto, hay algo un poco conservador y reaccionario también, ¿verdad? Es decir, aparece un modo nuevo de educar, un modo nuevo de enseñar. A mí, que ya tenía las clases armadas, los, claro, modos de enseñar armados, etcétera, etcétera, sí, me viene a desbaratar años de trabajo. Claro. Sí, entonces, sí, uy, yo no estoy preparado para esto, no estoy preparado psicológicamente. Claro. ¿Verdad? Estamos, es decir, no tengo que esperar que me preparen, yo me tengo que preparar. Estamos, o a mí me van a decir que en el año 2006 la gente, los profesores y las maestras no sabían usar una computadora. No es verdad. Sabían usar computadoras. Uh-huh. Entonces, si sabían usar computadoras, ¿cuál es el problema que aparece el plan Ceibal? Que no estaban, que no sabían de antemano, claro que no sabían, tampoco seguramente lo sabía el gobierno, que se iba a alargar este plan, uh-huh, con estos costos de $100 por computadora. $100, estamos hablando de 3,000 pesos. Sí. Entonces, verdaderamente yo creo que detrás de esto, estas protestas, siempre hay algo un poco conservador, porque, nosotros podemos renunciar a las ceibalitas, pero el mundo va a seguir sin nosotros, ¿no? Ah, estamos de acuerdo. Podemos seguir con la pluma de ganso, sí, pero el mundo irá por otros carriles. Tengo a Ramiro, doctora, que hace rato se me sale para meter una pregunta. Sí, pobre Ramiro, que la verdad que se aguanta, ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien, contenta de estar con ustedes, como siempre. Bueno, qué alegría para nosotros tenerla por aquí también. En realidad son 3 puntos que quiero tocar, si no le molesta. Sí, claro. Perfecto. Bueno, el primero sería, bueno, usted lo mencionó y creo que esto es central, fundamental, en torno a marcarle un rumbo al modelo de país que queremos y sobre todo al modelo educativo, ¿no? Es claro. El tema de la importancia del software, de la importancia del diseño y también dio a entender sobre la biotecnología, por ahí. Sí, claro. El otro día creo que yo hace tiempo ya, capaz que ni se acuerda, la etiqueté en un comentario de Sinergia Tech, ¿no? Sí. Sobre robótica y sobre lo que es el tema de los Fab Lab y de esas cosas, ¿no? No lo recuerdo. No recuerdo. Ta. No recuerdo. Pero no importa, me lo contás breve. Sí, bueno. Aparte para la audiencia también. Perfecto, bueno. Últimamente en Uruguay se ha venido dando un fenómeno que no podía pasarse por alto, pues se ha dado en todos los otros países de Latinoamérica y recién se está ingresando en Uruguay en lo que se llama el fenómeno de los Fab Lab, ¿no? Que son algo así como lugares en donde uno tiene herramientas como impresoras 3D, cortadoras láser, y otro tipo de cortadoras láser, cortadoras de vinilo y todas otras herramientas que sirven para todo lo que es la maquetación y diseño de productos, ya sea de moda, de mueblería, de alta tecnología, como es el diseño de robótica, el diseño de lo que son los drones y otro tipo de aparatos de última tecnología, ¿no? Sí. ¿Para qué sirve esto? Bueno, el día de mañana capaz que un uruguayo diseña algún producto ortopédico a pequeña escala y lo puede fabricar ahí mismo, claro. Y después lo manda a producir a los grandes centros industriales como claro. China, ¿no? Como hicieron estos chicos argentinos. Correcto, exactamente. Bueno, con una impresora 3D. Sí. Fantástico. Es verdad. Sí, con una impresora 3D se pueden fabricar desde, bueno, lo que son el esqueleto de un dron. Sí. Desde productos ortopédicos a muy bajo costo. Recordemos que los productos ortopédicos muchas veces se tienen que traer de extranjero a alto precio. Bueno, ahora se podrían estar fabricando en la casa de uno prácticamente. Exacto, no tan así, pero. No, sí. Pero sí, muy cercano. Muy cerca, ¿no? Muy cerca, sí. Y también ahora se pueden fabricar circuitos integrados. La impresora imprime circuitos integrados. Sí. Una cosa de loco, sí, ¿no? Sí. Estamos a punto ya de que las computadoras se fabriquen a sí mismas. Bueno, y prescindan de los humanos. Exactamente. Se autodiseñen y se autofabriquen. Sí. El que vio la serie de Terminator se por está agarrando favor. La cabeza. Bueno, corre no. Un frío por la espalda, sí. Exactamente. Y bueno, todo lo que es el tema de la biotecnología, recién se está implementando la carrera en la Universidad Ort y la Universidad de la República recién va. La Universidad de la República, no, la UTEC. La UTEC. Va camino a eso también. Sí. Que esto tiene que ver todo con el diseño claro. de bueno de mejorar la genética, de mejorar claro. La tecnología y su uso con respecto al cuerpo humano, el diseño de biocombustibles también, que como claro, sabemos claro. Uruguay no tiene petróleo, pero si empieza a investigar en esta área los biocombustibles... Por con, ejemplo, claro. Claro, sí. Yo en las redes sociales lo he manifestado, pero bueno... lo otro que quería también resaltar, importante que ha dicho, es esta discusión del Plan Ceibal. Yo soy favorable al Plan Ceibal. Sí, pero antes de eso, para terminar sí. con tu razonamiento, y pensemos todo lo que tiene que ver con producción cultural. Ah, fantástico. No, no hemos hablado de la producción cultural, pero por ejemplo, ahora también la UTEC está prometiendo cursos de música, de jazz, etcétera. Sí. Que no es... las carreras tradicionales de musicología. Estamos de acuerdo. ¿Verdad? En otro tipo. Entonces, lo que puede ser la producción musical, la investigación, digamos, la investigación y producción en artes, en plástica, en música. ¿Por qué no? Si justamente es también, de nuevo, como fruto de la mente humana, es justamente lo que más se busca. Generó una enorme crisis en la industria de la música la desaparición del CD, del formato físico. Sí. Mejor aún, ¿verdad? Mejor aún para lugares como nosotros, que no tenemos posibilidades de ubicar físicamente productos musicales, pero ahora que todo viaja por internet, bueno... ¿por qué no también apostar a eso? Es decir, apostar a la sociedad del conocimiento es apostar a todos los productos de la mente humana. Estamos de acuerdo. ¿Y a qué joven no le gusta la música? Le tengo una pregunta en ese sentido. Hay gente que piensa que la cultura, subvencionarla, hay que ser muy cuidadoso con esto, hay que hilar muy fino y cortar muy suave con esto, ¿no? Pero hay gente que piensa que la cultura y los productos culturales en sí, subvencionarlos o apostar a ellos, es una pérdida de dinero que después no tiene claro retribución. Y es un error. Es un error de concepto fundamental. Es un error de concepto que es como que entender justamente las cosas al revés. Es decir, cada vez es necesario menos esfuerzo para producir lo que necesitamos para comer, para subsistir, para vestirnos y para andar por ahí, ¿verdad? Clarísimo. Entonces, ¿qué es lo que tiene cada vez más valor? Lo que tiene cada vez más valor es todo aquello que nos permite mejorar nuestra vida en lo que tiene que ver con su disfrute. Clarísimo. ¿No? Esto que yo decía, bueno, el diseño. A ver, sabemos nosotros lo que es las ventajas de tener un calzado en el país del cuero de siempre, sí, un calzado que ha sido bien diseñado. Correcto. ¿Verdad? Que ha sido bien diseñado, que permite un andar cómodo, que permite, a ver, cuando yo era chica, y todavía hay gente que lo sigue pensando, nos decían que los zapatos había que domarlos. Sí. Que había que usarlos para que se adaptaran. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? No, el zapato tiene que ser cómodo del primer día hasta el último día. Claro. ¿Y eso cómo se ha logrado? Con investigación. Sí, sí. Es decir, ¿cómo puede ser que los cueros, de pronto, que yo voy y compro en España, sean cueros más suaves, de mejor calidad, que los que compro acá? ¿Por qué? Porque hay menos investigación acá, hay menos aplicación de conocimiento acá de lo que puede haber en otro país, uh-huh, que ha puesto más tecnología al servicio de eso y que ha puesto más imaginación. Clarísimo. Uh-huh. ¿Verdad? Y ahí va el tema del diseño, el tema del arte, el tema de conjugar múltiples habilidades. Y eso lo logra la gente inteligente, que la gente inteligente se hace, no nace. Sí, tal cual. La inteligencia se desarrolla. Ahora, doctora. Sí. Está todo muy lindo, pero ¿cómo llegamos a eso? Porque por algo arrancamos esta charla diciendo que estamos últimos, que nos quedamos para atrás. No, no es que últimos, no estamos catastrofistas. No estamos últimos, pero hemos perdido lugares de privilegio y estamos muy atrás. Y usted en el arranque de la charla también planteaba de que vamos demasiado lentos cuando otros van muy rápido y estamos quedando fuera de él. Bueno, lo que hace ahora, comienzo tienen las cosas, porque usted misma en sus propios editoriales habla de qué debemos saber y qué deberíamos hacer. O sea, para llegar a esto tenemos un problema de fondo. Tenemos varios problemas, sí. Por eso le digo, porque a veces alguien la puede estar escuchando y estamos bárbaros en educación y no me parece como que estamos bárbaros. Yo lo que dije fue que cuando el presidente de la República dijo, o la ministra, no me acuerdo ya, que no es verdad que estemos peor que hace 30 años, es verdad. Uh-huh. Ahora, no estamos bien, eso también es verdad. Uh-huh. Es decir, sí. Las dos cosas son verdad. No, pero por eso digo, entonces, tampoco vamos a decir que nos volvimos burros. Algún trasnochado en una politiquería barata seguramente se subió a una tarima y salió a decir un disparate de esos. No le quepa la menor duda. Ya ves, si algunos hablan de medio tanque, hay que hacer política con medio tanque, fútbol y carnaval, estamos en el horno. O sea, son capaces también de decir que hace 30 años que nos volvimos 30 años para atrás. Mire, también puede haber algún trasnochado. Mire, le voy a contar una anécdota de las redes. Con Ramiro participamos activamente en las redes, somos amigos en Facebook, entonces bueno, él seguramente a lo mejor se enteró de esto. A ver. Hay un uruguayo en el extranjero que tiene una visión muy inteligente, es decir, muy inteligentona, sobre todo de la realidad uruguaya, tal. Y él generó, como una broma mediática, un grupo político de broma, que es el Frente Wilsonista, Vallista, Progresista, Ecologista. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí. Bueno, tenemos por qué nombrar. Entonces, en medio de esta broma de bueno generar, entonces me decía, proclamamos a Adriana Marrero ministra de Educación. Así que. Y entonces sí. Alguien, para hacer una broma, me dijo, no, Adriana Marrero no tiene las calificaciones para ser ministra de Educación, porque no sabe tocar el tambor. Sí. Y yo le contestaba, no, lo que pasa es que nosotros, en nuestro grupo, también siguiendo la broma, ¿no? Sí. En nuestro grupo verdaderamente somos transgresores. Este es un grupo transgresor, es un grupo que busca discutir el statu quo y por lo tanto los ministros no tocan el tambor, no desfilan en las llamadas, ni saben nada de carnaval. Claro. Entonces, es decir, es aquello de que, bueno, ahora se ha generado una especie de statu quo. Usted sabe que las grandes verdades decían grandes, Groucho Marx decía siempre que las grandes verdades se dicen con comicidad, ¿no? Y bueno, es que un poco... No, está bien, digo, está perfecto, por eso es lo que digo. Claro. Y aparte aprovecho también a decir esto de que es, toda esta propuesta es una broma, porque hay gente que me ha dicho, sí, che, ¿y dónde se reúnen, no? Claro, sí. Sí. Bueno, esto es como entonces, cuando Pinchinati, que hasta aparecieron votos, claro, ¿no? Claro, evidentemente, algo así, algo parecido. Bien. Pero aunque parezca mentira, esta es una propuesta, uno lee las bases programáticas y por ahí está más serio. Parece en serio. Parece. Entonces, a ver, de nuevo, entonces la pregunta iba por... Iba a decir algo y me distraje con esto. Sí, no. La historia es, a ver, ¿cómo llegamos? ¿Cómo llegamos? ¿Usted me está preguntando de verdad cómo llegamos? Claro. Bueno, entonces yo contesto de verdad. Sí. Tenemos que. Porque cambiar... si el propio presidente. A ver, acá hay una realidad. Nosotros hoy arrancamos el programa justamente con un editorial que decía que. Si el presidente tuvo que decir que íbamos a ir al ADN, es porque estaba reconociendo que pasaron 10 años, así nomás. Eso fue un eslogan. Bueno. Eso fue un eslogan bueno, sin fundamento. Bueno, pero nosotros con no eso... queremos hacer mutaciones de ningún tipo, no queremos hacer ingeniería genética. Sí. No sé qué quiere decir eso, hacer ingeniería genética con la educación. Sí. Con algo tan humano como es la educación. Claro. ¿No? Reducirlo a un biologicismo. Es decir, realmente fue un eslogan, creo que desafortunado. Lo que hay que hacer son algunas cosas que son complejas de hacer, pero que se pueden hacer porque otros países lo han hecho. Uh-huh. En primer lugar, hay que cambiar la concepción de enseñanza. La enseñanza, es decir, de enseñanza, no digo de educación, digo de enseñanza. Uh-huh. Nosotros estamos, hay que cambiar la concepción de enseñanza que viene de una formación docente que es inadecuada. A ver, vamos a ser claros. Sí. En cualquier país del mundo, los docentes salen de universidades. Uh-huh. Acá no. Sí. Y esto no tiene que ver con que la formación docente... tenga un título o tenga un nombre que no sea universidad, no. Hay una práctica y una lógica diferente en el pensamiento académico, profesional, propio de las universidades y de la formación docente. Es decir, lo que se maneja en las universidades siempre es, por definición, pensamiento hipotético. No hay algo así como conocimiento categórico indiscutible. Todo lo que se enseña como conocimiento provisorio, como conocimiento que tal vez sea así, como conocimiento que está sujeto a revisión. Yo anoche mandé para UIPRES algo sobre docentes donde manejo esto. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros estamos, como estamos, enseñando contenidos de conocimientos que son de alguna manera o se plantean como indiscutibles, y cuando los profesores exigen a sus alumnos que den las respuestas correctas, están matando lo fundamental del conocimiento, y es la incertidumbre de si eso que se sabe es todavía así, por decirlo así, ¿verdad? Uh-huh. Hoy mismo se están revisando hipótesis. Sí. Sobre cosas tan básicas como el funcionamiento del universo, ¿verdad? Sí. Que al final que Newton había dicho cómo funcionaba y no era así. Que Einstein dijo cómo funcionaba y no era así. Uh-huh. Entonces, si estamos revisando con todo derecho a Einstein, tenemos todo el derecho a revisar cualquier cosa. Y esa es el espíritu del conocimiento universitario. Todo es revisable. menos lo que dice un profesor en la clase de secundaria. Y eso es lo que hay que cambiar. No puede ser que si un profesor dio un dato, ese dato tenga que ser repetido con reverencia. Claro. Porque eso destruye lo que es cualquier intento de cuestionarse la cosa o de preguntarse de nuevo sobre la cosa. Uh-huh. Una vez yo tuve una estudiante que era una inspectora de primaria en Facultad de Humanidades, que me insistía en que los asentamientos que existen hoy en Montevideo, uh-huh, ante Griles, sí, eran resultado de la migración campo-ciudad. ¿Por qué? Porque eso lo había aprendido con los textos de Solari en los años 60. Claro. Entonces, como ella lo había aprendido y eso se lo había enseñado Solari, sí, entonces eso tenía que seguir siendo así. Claro. No, señora. Sí. Le expliqué que ese nuevo, los nuevos asentamientos tienen que ver con una migración centro de Montevideo a la periferia de Montevideo. Claro. Desconfiadísima, por suerte, por suerte desconfiada, fue a buscar material y volvió y me dijo, sí, profesora, usted tenía razón. Pero ¿por qué se da esa desinteligencia? Porque nosotros, y aparte doy este ejemplo a propósito porque es gente de la educación, me imagino esa inspectora yendo a inspeccionar a una maestra, claro, que explique que los asentamientos son resultado de la migración del centro de Montevideo a la periferia, le dice que está mal. Claro. Entonces, ¿por qué esto? Porque, bueno, porque se aprende que lo que se aprende es así, y no es así. Lo que se aprende primero puede cambiar con el tiempo, o segundo, puede ser resultado de un estado, digamos, más primitivo de la ciencia. Si yo hoy enseño física newtoniana, tengo que saber que, bueno, estoy enseñando una física primitiva, que no es hoy Newton lo que explica la ciencia, lo que explica cómo funciona el mundo. Entonces, ese tipo de cosas, si nosotros lo matamos cuando los niños tienen 6, 7, 8, 9, 10 años y cuando entra la adolescencia, no podemos nunca más, claro, generar ese estado de aprendizaje permanente que exige la sociedad del conocimiento, que exige la sociedad actual. Uh-huh. ¿Por qué los niños del primer mundo o los niños, yo qué sé, aparte de todo el mundo, porque son los niños de Singapur, de Corea del Sur, de Finlandia, de Canadá, pueden resolver problemas que los uruguayos no? Porque están acostumbrados a resolver problemas. Acá estamos acostumbrados a repetir soluciones. Claro. Si lo que nosotros tenemos pensado no cabe dentro del repertorio de operaciones que nos enseñan, no sabemos planteárnoslo. Claro. ¿Por qué? Porque no hemos sido educados en esa habilidad de hacernos problemas y de buscar nosotros cómo resolverlos. Claro. Entonces, eso es fundamental. Es fundamental que nosotros cambiemos ese modo de pensar, ese modo de transmitir conocimientos como si el conocimiento fuera eso. Ahora, doctora, ¿por dónde se arranca? ¿Por los chicos o por los docentes a esta altura del partido? Tenemos que empezar por formación docente. Por formación docente. No hay otra solución. No hay vuelta de hoja. Porque formación docente es aquello que retroalimenta la producción justamente de nuevas generaciones de niños con otras cabezas. Ahora, ¿cuánto hacía, hablándole a la gente, cuánto tiempo lleva esto? ¿Hablamos de 5, 10, 15? Bueno, no, depende. Es decir, siempre va a llevar mucho más tiempo si no se hace. Sí, cada día que no se hace, exacto, se pierde el tiempo. Hay que hacerlo de una vez, porque además eso tiene atajos. Bueno, pero eso tiene atajos, pero, por ejemplo. Pero usted lo acaba de decir. Adentro del sistema educativo hay gente que sigue como la inspectora esa, que le fue a decir que los asentamientos se daban como se daban. Entonces, cuando usted viene adentro de un sistema educativo a plantear esto, no, para que este librito, para que los docentes aprendan, es así, ¿no? Claro. Y ahí, ¿cómo hacemos? Y bueno, pero por eso mismo, es decir, yo creo que hay, a ver, por supuesto hay un proceso, por supuesto que va, claro, a llevar algún tiempo, sí, pero por eso le digo, hay algunos atajos. Por eso algunos hablan de la década perdida. Bueno, yo qué sé, o del siglo perdido, vaya uno a saber, o de las dos décadas, o del lustro, da igual. De nuevo, yo pienso que lo que tenemos que hacer es hacerlo de una vez, y al mismo tiempo es, bueno, como sociedad, creo que eso es lo más importante, como sociedad, convencernos de que la educación es de todos. Claro. Es decir, la educación no es de los docentes. Claro. La educación es primero que nada de los alumnos. Claro. Primero que nada. Ahora, pero para el bien de los alumnos, no quiere decir que los alumnos de 5 años tengan que decidir qué aprenden. También nos podemos quedar en un cliché, aquello de que cuanto menos educación. Yo escuché a la señora Topolansky hablar con Terenbaum para Radio Mitre en un momento diciendo, y cuanto más saben, más nos miran con la lupa. Yo lo escuché. Claro, cosa que es muy buena. ¿Eh? Cosa no, claro, sí, pero como ¿qué que más ella queremos que ciudadanos es, que miren con la lupa? Está bien, pero lógico, yo también quiero lo mismo. Pero yo estoy ella, de acuerdo con la bueno, senadora Topolansky. No, no, pero eso. Sí, usted, pero ella no lo decía como hagamos buena educación. Como bueno. Como cuando yo dijo creo que sí, que cuanto como, mejor. Espere, como cuando dijo también que las Fuerzas Armadas ideológicamente tendrían que estar alineadas con los gobiernos. Bueno, sí. Bueno, entonces acá venía la otra pregunta. Hay gente. No, es decir, las Fuerzas Armadas, es clarísimo que tienen que estar alineadas con el gobierno en el sentido de que son subordinadas al gobierno. Sí, hasta ahí llegamos, pero no ideológicamente. Obvio que no. Ah, bueno, está bueno. Pero por eso lo que pasa es que la, porque lo que acá venía es que, acá venía la pre, acá lo venía lo otro. Topolansky tiene la capacidad de connotar de modo muy raro. Sí, pero acá viene lo otro. Basado en eso de lo que yo le estoy comentando, es que yo vengo a lo otro, yo le escucho hablar y estamos en un todo de acuerdo. ¿Y cuánto tiempo está? Cada día que pasa, cada segundo que pasa, cada minuto, cada hora y así, ¿no? Estamos perdiendo, ¿verdad? De llegar a. Pero acá hay una realidad. Hay gente que hoy por hoy va por el poder mismo, y ya no les importa esto. Al contrario, cuanto menos. ¿Verdad? Más yo gobierno. Y acá estamos por tratar un tema con una persona que viene continuamente, Fabián Rodríguez, que es el tema de el poder, ¿verdad? Y la necesidad, ¿verdad? Hasta dónde yo genero necesidad para mantener el poder y viceversa, ¿no? O sea, ahora, fíjese una cosa, un aspecto interesante de esto de que dice a raíz de las palabras de Topolansky, ¿no? Esto de que, ¿cómo era? Bueno, cuanto más educación tienen, más miran con lupa. Este es otro de los resultados virtuosos de la educación. Es decir, cuando la gente está educada, claro. Cuando la gente está educada, lógico. No solamente produce cosas de mejor calidad, cuando digo cosas quiero decir claro. Esto, ¿verdad? Productos, claro. Produce diseño, produce ideas, sino que además es mucho mejor ciudadano. Entonces, al ser mejor ciudadano, en este sentido de, bueno, de tener más conciencia de las consecuencias de los actos políticos del gobierno, de lo que pasa en el Parlamento, de lo que está pasando en la justicia, interviene mire mejor. Lo que me manda el y al intervenir mejor. Me escucha, Adriana, lo que me manda el diputado departamental, sí. Uno de ellos, porque tenemos dos, uno blanco y uno del Frente Amplio. Sí. En este caso es el del Partido Nacional, el diputado Mario García, que me sí. Pone, la educación es la madre de todas las batallas y el padre de todos los problemas. Ah, ¿y por qué eso de madre y padre? Bueno, no sé. ¿Qué le digo? Bueno, a ver. Una banderita uruguaya y va con la frase, ¿no? Digo. Bueno, está, es decir, está bien. Es decir, eso lo que sitúa es, bueno, la centralidad de la educación. Estamos de acuerdo con eso. Claro. Pero entonces, cuando nosotros logramos ciudadanos más educados, nosotros lo que tenemos es también un mejor gobierno. Lógico. Y tenemos mecanismos más aceitados claro. Para que el país se desarrolle más. Pero acá y viene lo que tiempo, sí, pero acá viene lo que yo le planteé y disculpe que la vuelva a cortar, que la charla es muy interesante, porque yo estoy de acuerdo con usted. Yo soy el que predico humildemente desde este lugar de que la gente debe educarse para poder cada día tener más posibilidades hasta de controlar a un gobierno, un montón de cosas. Bien. Pero acá viene lo otro, cuando generan la necesidad, ¿para qué educar? Si yo me los educo mucho, capaz que el que me tengo que quedar afuera soy yo. Mira, yo le voy a decir, le voy a decir. Por eso digo. Yo no creo, yo sinceramente, honestamente, yo no creo en ese tipo de que exista verdaderamente ese tipo de conspiración para que la gente sea ignorante. Pienso que más bien lo que hay es displicencia. Y hay, es verdad, desde los últimos, del gobierno de Mujica sobre todo, ha habido un trabajo de descrédito sobre la importancia de la educación. Ah, bueno. Y algo así como que, bueno, la gente educada es gente complicada, es gente soberbia, es gente claro. que nos quiere decir cómo vivir. Claro. Lo verdadero es lo claro. más simple. Bueno. Y lo más simple es lo más primitivo. Y usted no cree, en eso yo tengo otro punto de vista. ¿Usted cree que no es por conspiración? No, yo lo que creo es yo que sí. fue para captar votos. A ver, eso sí. Yo no sí creo porque... que es por conspiración. A mí eso no me lo saca nadie de la cabeza. Que acá hay varios políticos, ¿verdad? De distintos colores, ¿no? No voy a poner a nadie en especial, de distintos colores, ¿verdad? Que piensan en esto. Y siempre he hablado, particularmente después de la democracia, quien generó un montón de cosas que atentaban contra la educación también fue el gobierno de Sanguinetti, ¿ok? Con aquello de zafemos igual. O sea, bajemos los niveles. Arrancó con Sanguinetti. A ver, si algún colorado trasnochado y ya, esto es producto de... No, para que esto viene de atrás. Por eso acá, cuando hablamos con el licenciado Pacheco, aquello que se criticaba de rama es lo que se utiliza hoy. Hay mucha cosa. ¿Me explico? Entonces digo, es una posibilidad que... Para mí está la de conspirar para que la gente sea rehén. Mire, yo veo mucha cosa hoy por hoy. En las ciudades del interior existen los famosos changas adentro de las intendencias. Y eso es una miseria humana que nosotros venimos desde hace ya unos cuantos años que estamos en los micrófonos viendo cómo utilizan la necesidad de la gente para poder hacer política. Y si yo te doy esto, pero vos me tenés que hacer aquello, y me tenés que hacer esto otro, y me tenés que hacer acá, y si alguien después de esos... Sí, pero ¿sabe lo que pasa con ese razonamiento? ¿Y por qué la educación no puede estar exenta para que algún, ¿no?, diga, pará, bajen la pelota? Porque también acá tenemos que pensar en los sindicatos, también pierden, es un gran combo. ¿Sabe lo que pasa con ese razonamiento? Es que... Nosotros estamos, de alguna manera, si lo avaláramos o no lo avalo, suponiendo que las decenas de miles de docentes, maestras, uh-huh. docentes de secundaria, etcétera, uh-huh. de alguna manera están trabajando para que la gente no aprenda. Yo no lo creo. Bueno. Yo no creo que la gente esté trabajando para que los niños no aprendan. Yo creo más bien que la gente hace lo mejor que puede. No, yo no digo los docentes, pero desde arriba, bueno, los claro, lineamientos... Bueno, a ver, desde arriba se podrán desear muchas cosas, pero el sistema tiene su vida propia. O a usted le parece que mañana cambian los programas cambian los programas. No. Ahí hay una autonomía del sistema que por lo general no se toma en cuenta. Y además, usted le va a decir a un maestro, a una maestra que va todos los días sacrificadamente a dar su clase, a sobrellevar las dificultades que se le presenten, igual los profesores de educación secundaria, que ellos son cómplices de una macrooperación para que los niños no aprendan. Eso no es verdad. Es decir, los profesores hacen lo mejor que pueden. No será bueno lo que hacen muchas veces. Fracasarán, les pasará esto. Se creen que están enseñando lo que hay que enseñar y verdaderamente lo que están haciendo es enseñar cosas viejas. Bueno, todo eso le puede pasar. Pero no están, creo, trabajando para el enemigo. O sea, ahí no llego yo a decir que son los propios docentes los que trabajan. Claro, pero... Pero que desde las... Bueno, y por algo no se pueden lograr las cosas que usted está reclamando. ¿Por qué no se logran? Esa es la pregunta. Me explico, si usted está exponiendo, estoy todo de acuerdo. Usted ha estado cerca... también de este gobierno, y con todo esto que usted plantea, usted no ha podido llegar a ver, donde debería haber llegado y aportar. Pero a ver. No, pero discúlpeme, porque esto no importa dejarlo muy clarito. Corríjame. Sí, por favor. Lo digo públicamente porque no es ningún secreto, ¿no? Yo he votado a este gobierno. Uh-huh. Estoy cerca de corazón, ¿verdad? Sí. Y de corazón significa que me enojo mucho cuando las cosas están mal. Ah. y mucho. Claro. Y bueno, y por otro lado, tengo mi especialización, que es universitaria, claro, en relación con sociología de la educación, con la educación, con la pedagogía, etcétera, y el estudio desde ese punto de vista. Entonces, yo no he tenido intervención alguna en política de ningún tipo. No. ¿Verdad? Claro. Ni mucho menos educativa. Claro. Es decir, lo quiero dejar claro, porque si no pareciera que yo no tengo nada que ver con el gobierno, pero Adriana, como simple votante. Adriana, escuchándola y con la capacidad que usted tiene, sí, digo, si hubiese voluntad, ¿no? Me va a decir. Por eso acá es donde yo llego, porque hablamos, pero no ejecutamos. O sea, quiero un país más culto. Mira, tomá, hacé todo esto que yo te voy a ayudar a que. Ah, no, pero no lo hago. Bueno, entonces hay algo que. Por eso me cabe el derecho de pensar en conspiraciones para poder tener a la gente en un puño. Sí. Yo a veces pienso que son mezquindades más pequeñas. Que son cosas más pequeñas que están en la vuelta. Pero bueno, porque no quiero, ¿vio? Es decir, eso de atribuir intencionalidades siempre es muy delicado. Entonces yo prefiero no atribuir intencionalidades, yo veo resultados. Entonces en cuanto a los resultados le digo, bueno, tenemos estos problemas y lo que hay que cambiar es la formación docente, hay que formar el modo de enseñar, hay que de alguna manera pensar la educación media de nuevo y no hace falta reingeniería institucional de ningún tipo. Y bueno, y por ahí. Bien. En el fondo, y bueno, eso, apostar mucho más a la inteligencia, que no significa necesariamente, perdón a los docentes que me están escuchando, seguir aumentando salarios docentes, que sí también. Claro, ¿sí? Pero, claro. No está ahí la solución. Si bien merecen no un buen salario, ahí no es esa la gran solución. No es solo. Hay un problema de fondo acá. Porque aparte, de hecho, los universitarios tienen salarios mucho peor que... Claro. Es decir, lo que realmente invitaría a que aumentaran los salarios universitarios también. Le paso a Ramiro, ahí bueno, que sale de la vaina el hombre. Sí, me imagino, pobre Ramiro, que usted no lo deja hablar. ¿Qué va a hacer? No, la tiene difícil Ramiro, pobre. Adriana, hoy iba a introducir esta pregunta, pero creo que es mucho más oportuna ahora, después que se tocó todo lo que se tocó. Y tiene que ver nuevamente con el plan Ceibal, ¿no? Sí. El plan Ceibal es resultado de lo que se llama un bypaseo institucional, es decir, no se aplicó por la vía tradicional que se tenía que haber aplicado, que es a través de la ANEP, sino que se aplicó a través del Laboratorio Tecnológico del Uruguay. Porque hubieron resistencias institucionales a que se implementara este tipo de reforma por parte de los sindicatos docentes y de los funcionarios de la ANEP. Se sabía que iba a demorar mucho el proceso como para poder implementarlo ahí, ¿no? Y sí, que iba a tener modificaciones notorias, ¿no? Sí. Lo que se llama el gap de la política pública, que es entre lo que se quiere y lo que resulta, ¿no? Sí. Entonces, en este sentido, esto que acaba de mencionar de las reformas, por ejemplo, en materia de formación docente y todo lo que tiene que ser con las reformas de las mallas curriculares de los planes de secundaria y de primaria, y tomando en cuenta lo que acaba de decir recién con este tema de que se discute si desde la política se puede hacer o no se pueden hacer modificaciones, o si tiene una conformación institucional el sistema educativo como para que la política en realidad no tenga mucho para hacer dentro de las autonomías educativas, claro, que están planteadas en la Constitución, ¿no? Bueno, claro, en este sentido, con un Ministerio de Educación y Cultura, que está pintado, situación complicadísima, ¿no? Está pintado el Ministerio, realmente, ¿no? Sí, realmente, pero eso no lo hemos hecho nosotros mismos, ¿verdad? Claro, exactamente. Con una Constitución que realmente... Bueno, eso que acaba de tocar creo que es el centro del huracán, ¿no? Sí. El ojo del huracán, como se llama, ¿no? Sí. Una sí, reforma a la Constitución. Ese es un problema cuando a mí me preguntaba, bueno, me preguntaba Papo, bueno, ¿cómo abordar, no? A ver, estamos hablando siempre como a nivel, yo diría, legal, porque a nivel constitucional tenemos justamente esa problemática de una educación básica, uh-huh. que a diferencia también de lo que pasa en el resto de los países del mundo, esto es muy difícil de entender afuera, no depende del Poder Ejecutivo. Claro. Es decir, tenemos una educación claro. Que va desde cero hasta los 18 años, uh-huh. y a veces más, porque también hay terciarios tecnológicos, ¿verdad?, que dependen del Consejo de Educación Técnico Profesional, que no dependen del Ministerio de Educación y Cultura. Eso hay que hacerles un dibujito a la gente cuando uno va afuera para que lo entiendan, porque entonces, ¿para qué está el Ministerio de Educación? Y entonces, ¿qué posibilidades tiene un gobierno que promete llevarlas a cabo? Ese es el meollo, y acá está la politiquería. Cuando se suben a los estrados en plena campaña, pero es que es un tema que también lo hemos debatido acá y lo ha tocado hasta Ramiro en su momento, hablando de que cuando se llega a las campañas y empiezan a hablar, vamos a meter a la Duca, hay algo que lo está apuntando Ramiro, que es mucho más importante, que es también la incapacidad de nosotros, los ciudadanos uruguayos, claro. de asumir eso. La incapacidad del gobierno de hacer lo que promete en materia educativa. Fundamental, lapidario, ya está. Ya. Sí. Lo dejó clarísimo. Sí, la pasividad que tiene. Que tenemos, porque nosotros no salimos a decir, mire, esto usted no lo puede hacer. Excepto que haga como hizo Sanguinetti. Bueno, yo le voy a decir algo. Perdón, yo puedo decir que yo lo hago. Sanguinetti, que fue nombrar a su persona de confianza en el Codicen. Sí, sí, totalmente. El Codicen es donde realmente la política educativa se cocina. Exacto. Es decir, cuando nosotros nos preguntamos quién manda en la educación, tenemos que dejar de mirar a María Julia Muñoz. Sí, María Julia no. Porque ella no manda, pero porque la Constitución no la deja. Exactamente. Es decir, si ahí usted tuviera a José Pedro Varela redivivo, se suicidaba. Tampoco mandaría. Porque a José Pedro Varela, si uno quiere que haga algo, hay que ponerlo de presidente del Codicen. Entonces, y hay que, conseguir los votos del Parlamento, pero tiene que ser en el Codicen. Entonces, allí tenemos un problema porque nosotros mismos no discutimos eso. Claro. ¿Cómo puede ser que sea autónoma la enseñanza de los niños? Claro, sí, sí. ¿Cómo puede ser que el gobierno no pueda tener políticas educativas? Ahí está. ¿Me permite hacer una pregunta? Claro, una Ramiro. Más, una última, perdón. No, Ramiro, por favor, porque me has preguntado eso poco. Que acaba de decir se correlaciona perfectamente con la pregunta teórica que usted establece en su cuarto artículo sobre educación que ha publicado en UIPRES. Sí. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué el alumno es el centro del sistema educativo? Sí. ¿No? Sí. Es decir, ¿a quién responde el sistema educativo? ¿A los alumnos, a las necesidades de los alumnos o a otras necesidades? Claro. ¿En dónde se focaliza el centro y la razón de ser, el ethos del sistema educativo? Claro, exactamente. Exactamente, porque el tema, hay allí, en relación con lo educativo, un campo de disputa donde confluyen distintas expectativas de distintos actores. Eso. Desde el punto de vista de la filosofía de la educación, desde el punto de vista, no cabe duda de que el único interés auténtico a ser defendido es el derecho del alumno a ser educado. Claro. Ese es el único que debería tener prevalencia, el único. Es decir, todo el sistema debería estar ordenado para que se asegurara el derecho de la persona a ser educada desde que nace hasta que quiera, a todo lo largo de la vida. Digo hasta que quiera, no digo hasta los 18 años, los 18 es obligatorio, claro. Pero hasta que quiera. Entonces, el problema es que ahí se cruzan los intereses de los docentes, y cuando digo intereses de los docentes no digo los intereses de los docentes, cada uno de ellos, sino de los sindicatos docentes. Clarísimo. Porque claro, los sindicatos docentes terminan defendiendo no solamente a los que son docentes, también a los que trabajan como docentes pero nunca han pisado un centro de formación docente ni de ningún otro tipo, a los que están ahí por casualidad. Es decir, lo que se defiende es los derechos estrictamente laborales. De laborales. Personas que algunas son docentes y otras no. Claro. Clarísimo. Y lo que se defienden son unos supuestos derechos adquiridos que verdaderamente no son tales, porque no tienen que ver con el derecho, porque muchas veces son profesores interinos, profesores que no no son efectivos, etcétera, etcétera, y que muchas veces son cosas que conspiran contra la educación. Por ejemplo, el hecho de no poder asegurar una cierta permanencia de un docente en el aula, en un centro educativo, ¿verdad? Es decir, esto de que, bueno, los profesores elijan cada 5 años o cada 2 años. No, los gremios quieren que los docentes elijan todos los años el centro educativo. Ya. ¿Por qué? Para poder tener la expectativa de cambiarse a uno más cerca. Ya. El magisterio en eso tiene mucha más cultura, ¿verdad? Es decir, las maestras tienen mucha más permanencia en el centro. Claro. Entonces, todo ese tipo de problemas, o por ejemplo, la resistencia a crear el docente cargo, ¿no? El docente cargo con 20 horas concentrado, que no esté dando horas sueltas. Entonces, hay un conjunto de resistencias corporativas que solo le hacen bien a los trabajadores de la enseñanza, que no son los docentes. Claro. Es decir, el grupito de trabajadores de la enseñanza que no son profesionales propiamente, que están dando clases pero que nunca pensaron hacerlo muchas veces, pero que bueno, son cotizantes al gremio. Y después, por otro lado, por supuesto, otros intereses de otra gente, que puede también ser el poder político, que puede ser el poder partidario, que puede ser el barrio, que pueden ser cosas muy distintas. La iglesia, la iglesia que ahora visita escuelas. Es decir, hay intereses ahí adentro que hacen que ese campo, que verdaderamente debería ser clarísimo que el único interés es el bienestar del alumno, bueno, se distorsione. ¿Qué es esto de suspender las clases una vez y otra también? Es decir, es una cuestión bien complicada. Es decir, el Estado debería asumir para sí el compromiso de que todos los días del año lectivo los niños y los jóvenes tengan derecho a ir a un centro educativo y ser recibido en el centro educativo. Claro. Adriana, yo le quiero agradecer la amabilidad que ha tenido de recibir la llamada y la cantidad de tiempo. Bueno, lo que pasa es que son estos temas que verdaderamente uno después que entra no sabe cómo cerrar, porque es verdad. Pasa. Uno tiene miedo de no redondear como se debe y se va explayando, pero en definitiva son los temas que deberían estar. Pero mire, yo creo que si hoy quedamos, seguramente, mire, hoy hay muchos hablando de Uruguay y Argentina, que está bien, es un país, pero nosotros dijimos educación, nosotros seguimos con la educación, porque creo que es el meollo de la historia. Está muy bien. Acá está todo. Muy bien. Usted habla de inseguridad, termina hablando de educación. Usted empieza a hablar de economía, termina hablando de educación. Usted empieza a hablar de... termina acá, siempre acá. Ahora, no, que no quede solo en subir a una tarima y tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, ¿verdad? Pero mire, déjeme terminar con esto. Yo creo que si nos quedamos con esta idea de que el centro de la educación tiene que ser el estudiante y de que el gobierno tiene que poder fijar políticas educativas, ya está, yo creo, ¿verdad, Ramiro?, que con esos dos puntos estamos estableciendo cosas que son bien centrales, que si las tuviéramos claras siempre, serían mucho más claros los debates. Totalmente de acuerdo, pero totalmente de acuerdo. Así que bueno, gracias a ustedes. No. Adriana, un placer. Bueno. Realmente, la vamos a seguir molestando. ¿Cómo no? Siempre hace bien hablar de estas cosas porque uno aprovecha a pensar con otros, que eso así se hace. Ramiro ha generado un blog que se llama www.elzoologicoconpapo.wordpress.com. Ah, bueno. Y ahí están estos audios. Ah, este que estamos ahora acá, en un ratito ya está arriba. Pero fantástico. Así que felicitaciones a Ramiro, que es un motor ahí importante. Sí, cómo no. Bueno, muchas gracias, Adriana. Cómo no. Bueno. Sobre todo con este tipo de cosas, con estos temas, ¿verdad? Y me parece que por acá es donde está el meollo de la historia. Cuando hablamos de una salida, de un determinado, siempre volvemos a esto, vuelvo a repetirlo. Uh-huh. O sea que está acá el tema. Adriana, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. ¿Eh? Estamos a ver cuándo una mañana se levanta temprano, nos viene a visitar personalmente, arreglamos. Bueno, pero yo no voy a caer de sorpresa. No, me invitan. Combinamos, la vamos a invitar, le vamos a girar los pasajes, la vamos a llevar a comer. Claro. Vamos a combinar para que venga una mañana y la sentamos acá muy bien, hablamos. Un gusto siempre. Y después salimos acá y vamos a tener que seguir hablando. Porque somos así, o sea, esto es. Pero es que esto es un tema que no se termina nunca. No. Nunca se termina. No. Por suerte. Eso, sí, por suerte. Pero ojalá empiece, como usted dice, ¿no? Que empiece de una vez por todas a caminar, ¿verdad? Porque en la medida que no camina, son días que se pierden, que reportan mucho más tiempo que un día. Cada día que se pierde son más tiempo que el día que se pierde. Sí, totalmente de acuerdo. Un beso grande. Bueno, hasta luego. Que pase bien. Muy bien, doctora Marrero. Hasta luego. Abrazos, hasta luego. Qué bárbaro.